Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, gente de todo el mundo, de toda América. Buenas tardes. Buenas tardes tengan ustedes. Aquí estamos contentos. Bueno, un día muy bonito. Se mira. Somos Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Le decimos, hay que velar porque Cristo viene. Y se cumplirá. Comenzamos un hermoso fin de semana aquí en la ciudad espacial de Houston. Recuerde, esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde de la noche, 9426 teléfono. El día de mañana, 7:30 de la noche de la tarde, 9426 teléfono. Los domingos, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Saludamos a toda América que nos escucha a través de KBOH. Voz de Restauración en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros para toda América y el mundo. Estamos llegando también localmente Poza Rica, Veracruz, México a través de Impacto Radio. El Salvador a través de Radio Jerusalén. Estamos llegando en Cholutecas 94.3, Anca, Chimbote y Piura en Sudamérica. FM Vida en Santiago de Chile, Radio Luz de Argentina, Radio Benecer y Sol de Justicia, Radio Pampa Paraná, Entre Ríos, San Luis y Santa Rosa, respectivamente. Con ustedes también estamos llegando a través de la internet www.dialogopastoral.com. Estamos en nuestra emisora base Radio Luz, aquí en la ciudad de Houston, en cadena con 1460 AM, Radio Aleluya Freeport. Y 88.1 FM, Pasadena, Texas. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados. Y ese que canta, ya lo saben quién es, Luis Serna, diciendo velad, hay que estar velando. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Gloria damos al Señor. Bueno, también quiero decirle a nuestra audiencia internacional que si usted desea escribirnos, usted puede escribirnos al 9426 teléfono, Houston, Texas, 77075, nuestra audiencia internacional. Bueno, y también audiencia nacional, Centro Evangélico Cristiano o Diálogo Pastoral, 9426 teléfono, Houston, Texas, 77075 es nuestra dirección postal. Y también nos puede escuchar en nuestra página de internet. Vaya a www.dialogopastoral.com. Puede escucharnos y también puede usted mirar la enorme cantidad de programas que hay allí en nuestro archivo de visitante y bastantes artículos que usted puede también tomar, leer y utilizarlo para la gloria del Señor. Muy bien, aquí estamos en este día, en esta tarde. Hemos estado hablando de diversos temas que tienen que ver con la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de sus apóstoles. Hemos estado mirando el ABC del Evangelio. Estas son las cosas que ponen la base para la vida cristiana, la base para el Evangelio. Y hemos estado mirando en estos días, en el libro de Primero de Juan, hemos estado mirando la comunión con el Padre. Decíamos que no hay comunión con el Padre sino es a través del Hijo. Y para tener comunión con el Hijo hay que permanecer. Hablábamos de permanencia. Y que si nosotros en este aspecto no permanecemos en esta comunión con Jesucristo, pues sencillamente sería infructuoso decir que tenemos comunión con el Padre, porque en verdad dicha comunión no la tendríamos. No hay comunión con el Padre si no es a través del Hijo. Y hay algunas cositas que el Hijo aquí nos habla y nos dice. Hemos hablado en el libro de Primera de Juan y hemos comentado varias cosas. Y yo tengo mi Biblia aquí en la mano abierta. Una de ellas dice que el que dice que permanece en él debe de andar en la luz. Ya hablamos un tema sobre ello. El que dice que permanece en él debe de andar y vivir como él anduvo, nos habla la palabra del Señor. Y dice que tenemos comunión con él por su sangre, de todo esto nos habla. Y nosotros mirábamos en el día de ayer, si usted se recuerda, específicamente el versículo 15 y 16, primero de Juan 15, 16, versículo, en el capítulo 2. Aquí nos habla y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo hablaba en estos días, hablaba de y explicaba lo que era la palabra mundo. Utilizábamos la traducción del vocablo griego cosmos. Decíamos que mundo aquí no meramente se refiere a las cosas materiales, se recordará usted. Decíamos que mundo no necesariamente se refería a la gente. Nosotros hablamos y decimos todo el mundo cuando hablamos de un pueblo, de la gente. Y hablábamos y decíamos que nosotros también hablamos de mundo cuando nos referimos al planeta Tierra. Pero aquí se está refiriendo la palabra cosmos, va mucho más lejos y se habla en el sentido espiritual a la influencia maligna, satánica, que opera en el medio ambiente, ya sea en el planeta, ya sea dentro de la gente, en el medio ambiente que nosotros vivimos. Y a ello se está refiriendo. Y más adelante, como comenzábamos nosotros a explicar ayer, el apóstol Juan nos habla de ello cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y comenzábamos nosotros a mirar en el versículo 16 donde decía, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Hablábamos nosotros ayer de los deseos de la carne, que son pasiones que normalmente surgen de la vieja naturaleza, de la naturaleza adámica, de la naturaleza caída que nosotros tenemos y que tenemos, pero que está bajo crucifixión o bajo control por el hecho del nuevo nacimiento. Ahora yo quiero que usted note que después de ello habla y dice los deseos de los ojos. Deseos de la carne, ya lo explicábamos ayer, deseos de los ojos. Estos deseos es la palabra lujuria. Lujuria es desear en una forma desenfrenada algo. Nuestros ojos desean muchas veces, muchísimas cosas, lo que miramos. En otras palabras, el diablo, Satanás, utiliza elementos, decía yo en estos días, elementos que están en el mundo que no son ni buenos ni malos, dependiendo del uso que se le den. Y prácticamente a través del desarrollo de ese deseo desenfrenado, de esa lujuria, nos pone a utilizarlo fuera del propósito de Dios y hace que nosotros pequemos. Los deseos desordenados de los ojos. Yo quiero que usted note que cuando nosotros hablamos de esto, nosotros tenemos que ver que nuestros sentidos son utilizados para que nosotros desarrollemos la tentación. El proceso por el cual se desarrolla la tentación en un individuo es dado por nuestros sentidos. Nuestros sentidos, yo decía, en estos días son los famosos cinco sentidos. Los ojos, vemos nosotros que nuestros ojos son estimulados por la luz, por los objetos, por las cosas, y ese estímulo con insinuaciones del enemigo, del cosmos satánico, puede ser que ese estímulo no sea para bien. Nosotros también somos estimulados por las cosas que oímos. Hay cosas que oímos que pueden edificarnos, hay cosas que oímos que no nos edifican. Y ese estímulo acústico puede generar concupiscencia, puede generar deseos desenfrenados. Nosotros somos estimulados por las cosas que nosotros percibimos en nuestro olfato, las cosas que nosotros olemos. Por ejemplo, perfumes pueden hacer que nosotros percibamos cosas que puedan accionar nuestra concupiscencia, nuestros deseos malos y nosotros pecar. Nosotros somos estimulados con el mundo, nos ponemos en contacto con las cosas que gustamos. A través de las papilas gustativas que están en la lengua, en nuestro paladar, nosotros desarrollamos sabor. Y a través del sabor se puede pecar, más le vale que lo crea. Nosotros desarrollamos, y ahorita le voy a explicar esto, nosotros desarrollamos contacto con el mundo a través de nuestro tacto. A través de nuestro tacto, nosotros tenemos terminaciones nerviosas en nuestros dedos, en nuestra piel, y a través de ello, si usted cierra los ojos, si usted sería, por ejemplo, ciego, hay gente que dice que tienen ojos en los ojos, no porque pueda mirar realmente, sino porque a través del desarrollo del tacto se puede tener muchísimas informaciones que nosotros prácticamente nos ayudan. Por ejemplo, si usted cierra los ojos y palpa una superficie, usted puede saber si la superficie está fría o está caliente. Esto viene por sensores de frío y de calor que nosotros tenemos en las terminaciones nerviosas. Usted puede saber si la sustancia es dura, rústica o lisa y pulida. Esto es por sensores que traen esa discreción y mandan esa información al cerebro a través de los nervios, a través de la médula espinal, a través del tallo cerebral y a través de los diferentes lugares en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Usted puede saber si lo que usted toca es filoso, punzante, plano, cuadrado, la forma que tiene. Usted puede darse cuenta de toda esa información sencillamente por sensores especializados que Dios ha puesto en nuestra piel. Por ejemplo, usted se pone una ropa de seda. Usted puede saber si esa ropa es de seda o si esa ropa es de costal. Sencillamente, aunque tenga los ojos cerrados, porque la piel, los sensores de la piel dan esa información a través de los que se llama dermatomas, que aparece están en la piel y mandan esa información por la columna, por la médula espinal al cerebro, y el cerebro responde enviando una señal. Por ejemplo, si usted sabe que algo está extremadamente caliente, el cerebro en una fracción de segundo manda la señal diciendo quita la mano, o extremadamente frío, o irritante, o hiriente, y ahí trabaja eso. Ahora diga usted, bueno hermano, ¿y cómo puede generarse pecado haciendo eso? Bueno, muy sencillo, le voy a poner este ejemplo. Si usted, por ejemplo, entra a un cuarto oscuro, los ojos cerrados, y de repente se va a poner una ropa, y la ropa que se va a poner, se la pone, y cuando en la oscuridad está estirando las mangas de la camisa que se puso, y de repente se da cuenta que está descosida, que está rota, y el dedo se le va por el hoyo, y usted de ahí mismo arranca y echa una maldición. ¿Se da cuenta? Una ropa con una información que vino por su tacto, generó en usted una acción en el hombre caído, en la parte carnal suya, que genera una maldición que prácticamente lo hace pecar. Otro ejemplo, yo dije que por la nariz se pesca. No se pesca, se peca. Por la nariz, muy sencillo. Usted, por ejemplo, Este es un ejemplo que yo siempre he usado cuando predico y hablo de este tema. Si usted, por ejemplo, señor, tuvo una novia allá en su México querido del alma, en su Salvador querido de Centroamérica, y ahora está fielmente casado, con sus hijos, tranquilo aquí, y de repente, un día, caminando por la calle, usted pasa por una tienda, o sin darse cuenta, una señora cual sea, una muchacha joven, pasa con el mismo perfume que usaba la amante que usted tenía allá en el pueblo suyo. Y ese perfume, oiga bien, usted cuando lo huele inmediatamente, el registro en su cerebro que registra la memoria, dispara el recuerdo. Y aquí tiene usted dos cosas. Ahora tiene el recuerdo y se está acordando de los tiempos de amante que tenía con su mujer allá en su relación pecaminosa. Y al dispararse ese recuerdo, puede, si usted es espiritual, lo que hace es se cubre con la sangre de Cristo, reprende al diablo y sigue hacia adelante. Pero si usted no es una persona espiritual o no sabe dónde está bien puesto en el Señor, ese recuerdo comienza a instigarle, a molestarle, y de repente ahí viene el deseo de usted volver a vivir aquellos idilios que vivía con esa persona, quizás de tomar el teléfono, quizás de asegurarse dónde estará viviendo, qué será de esta persona. Oiga bien, por un olor de un perfume. Me gustaría, diría usted, volver a ver qué pasó con ella, o comenzar a rebuscar en las libretas antiguas mohosas que quizás tiene guardada por ahí, o quizás llamar a un compadre suyo que dejó abandonado por allá para que le diga en El Salvador o en Honduras qué fue de esa persona, porque tiene deseo de hablar con ella. Y no hay que ir muy lejos, comienza, la encuentra, habla con ella y de repente la tentación sigue aumentando y ahora usted planea un viaje para encontrarse con ella en Honduras y revivir el muerto que murió hace 20 años. Y todo por un olor. Mira usted, qué exagerado es usted, hermano. Hermano, le estoy diciendo. Le estoy diciendo, así funcionan las cosas. Yo sé que nadie le ha dicho esto a usted nunca, pero así funcionan las cosas. Por eso la Biblia, hay un hermano aquí que se está riendo, está muerto de la risa. Mire, la Biblia realmente no se puede equivocar. Le voy a poner otro ejemplo, y este ejemplo quizás es menos dramático que este que le puse. Yo dije que la gente, a través de su sentido, el diablo, y estoy explicando lo que es el cosmos satánico, cómo trabaja el cosmos satánico, cómo trabaja el mundo satánico, usando el mundo material, usando a la gente, despertando situaciones en nuestra vida carnal. Otro ejemplo que le puedo poner es el ejemplo de los oídos. La gente peca por los oídos. ¿Cómo, dirá usted? Muy sencillo. Por ejemplo, si usted era una persona que en el mundo bailaba, bebía y era fiestoso y andaba en su rumba, y usted se convirtió y tiene ahora 20 años de caminar en el camino del Señor, convertido, tranquilo, con himnos, cantando, adorando y alabando. Ahora el diablo, le voy a decir, no trabaja lanzando dardos y alimentando la carne de una sola vez, porque un solo flechazo quizá no haga nada. El asunto es que el diablo pone una serie de situaciones. A veces hay conflictos familiares, a veces hay conflicto entre los esposos, los hijos, trabajo. Hay varios elementos que se van dando al mismo tiempo que hacen que la persona sea vulnerable. Es lo que yo quiero decirle a usted. Por ejemplo, ahí viene el dardo. Después de usted estar quizás triste, o quizás la esposa se fue de vacaciones, o la esposa se enojó y se fue y le dejó, se fue con casa de su mamá y le dejó a usted por 3 o 4 meses. Hay varias cosas donde usted está vulnerable. Y oiga bien, el oído, ¿cómo le va a traicionar? Usted va caminando un día, viene de su trabajo muy contento o muy contenta y viene cantando coritos incluso, pensando en el culto de la noche en la iglesia. Y de repente, caminando a pie, pasa un carro o pasa por un lugar, una tienda, y escucha la música que usted bailaba hace 20 años. ¡Tum! Esa música, cuando usted la escuchaba, usted se embriagaba, o usted estaba en los brazos de alguien, o usted tenía un novio, una novia, algo de esto ocurrió. Automáticamente se despierta el recuerdo. Y el recuerdo le lleva rápidamente a vivir en su mente algunos episodios que con esa música usted vivió. Si en ese tiempo usted estaba deprimido en aquellos años, se va a haber un sentimiento de depresión. Si estaba extremadamente contento en aquellos años y ahora no está contento, va a haber un sentimiento de anhelo de volver a esa contentura. Y vemos nosotros que esto despierta automáticamente algo que allí estaba bajo control. Es un trigger que saca como caja de Pandora, saca aquello. Y si usted no sabe qué va a hacer, puede perder el control. De la misma manera los ojos, de la misma manera los sentidos. Entonces lo que ha estado diciendo es que el diablo utiliza un sinnúmero de situaciones, de cosas, para atacarnos a nosotros. Y esto es lo que la palabra mundo significa. Y se lo he explicado con estos ejemplos que son tan claros. Y yo estoy seguro que aunque usted mil y una vez pelee conmigo y no esté de acuerdo, yo sé que muchísimos de ustedes no están de acuerdo con muchísimas cosas que yo digo y hago aquí. Pero si usted analiza realmente lo que yo acabo de decir, usted no le queda otro remedio que decir, pues el pastor tiene razón. Y yo sé que tengo razón y yo sé que es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, es por esto que nosotros en el mundo que estamos viviendo tenemos que participar con mucho cuidado. Y es por eso que aquí está la advertencia. Hay un versículo antes de abrir las líneas que yo le voy a leer. Tengo aquí Efesios en mis manos, en el capítulo 5. Oiga bien. Dice, sed imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni trujanería, que no conviene, sino ante bien acciones de gracia. Y sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea partícipes con ellos. Note usted que aquí se nos manda por ello a andar con cuidado en el mundo, en el medio ambiente que nosotros nos desarrollamos. Oiga bien, para haber tentación, el mundo ahí está y las cosas del mundo ahí están. Tiene que haber estímulo. No puede haber tentación si no hay estímulo. Hay un estímulo y el estímulo entra por nuestros sentidos. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Mateo habló tan claro y habló del ojo que hace caer, la mano que hace pecar. Se da cuenta, dice, si tu ojo es malo, todas las cosas serán malas. Si tu ojo es bueno, las cosas serán buenas. Todo depende de las cosas como nosotros las miremos. Si yo miro, si usted mira con malicia, obviamente va a tener problemas. Si mira sana y santamente, ahora hay cosas en el mundo que van a tratar de estimular sus ojos. Y a través de sus ojos, estimular dentro de usted cosas que están muertas ya, cosas que están bajo control. Por eso nosotros no podemos cruzar los brazos y decir, soy espiritual, tengo los brazos cruzados y Cristo me ha dado la victoria y aquí estoy. La vida cristiana es una vida de ejercicio. Es un nosotros mantenernos en una forma constante. Si nos descuidamos, sencillamente despertarán aquellas cosas que están bajo control y tendremos problemas. Somos Diálogo Pastoral y ya estoy abriendo las líneas telefónicas. Llámenos 713-991-5760 y participe de nuestro programa en el día de hoy. Haga su pregunta sobre estos temas, amén, que son interesantes, temas bíblicos. O cualquier pregunta que edifique su vida, 713-991-5760. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde, de la noche, 9426 teléfono. Esta noche, mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Le invitamos, si usted ha querido visitarnos, si tiene alguna iglesia, no tiene alguna iglesia donde visitarnos, pues venga y visítenos. Estamos detrás del aeropuerto Hobby. 713-991-5760, la línea ya está en abierta. A ver quién es la primera persona que nos llama y comenzamos a dialogar. Velar. Bueno, eso dice allí el canto, Juan. Velar. Y el consejo es que hay que cuidar los ojos. Hay un corito, Juan, que cantábamos en Escuela Dominical. Cuidado los ojitos, los que ven, ¿te recuerdas? Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta. A ver. Quería preguntarle qué cosa es fobia. Es una enfermedad, dicen que es, pero no. Espéreme. Fobia. Espérese. Óigame, pero usted cada vez que me llama, me habla para hacerme preguntas de medicina. Yo soy más, para usted soy más médico que pastor, por lo que yo veo. Bueno, les contesto. La palabra fobia viene del griego phobos. Y phobos del griego significa miedo, terror, temor. Entonces la palabra fobia significa miedo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760, línea abierta. Llámenos y aquí estamos con ustedes. Su pregunta es bienvenida. Sobre el tema o sobre cualquier situación que le edifique. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hello. Yes, hermano Edwin, ¿cómo está? Bájele a su radio. Señor le bendiga, hermano. Bájele a su radio. ¿Ya le bajó? Eso. Ok, ahí vamos. Adelante. Dios le bendiga, hermano. No, nomás quiero saludarle a usted y a su familia. Que Dios los bendiga mucho. ¿Solamente para eso? Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Que reciba más bendiciones de mi parte. Lo ando escuchando siempre. Qué bueno. Dios me lo bendiga, mi hermano. Solamente, hermano Edwin. Adelante, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Cuando dice en la Biblia, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿qué respuesta? Bueno, no significa que el día va a durar 12 horas ahora, ni 8 horas. Cuando habla de que los días serán acortados, está hablando de que la gente, imagínese que usted viva como Matusalén 960 años, o como Adán 930, ¿qué chance más grande de pecar? Pero los días han ido acortándose desde la historia. Luego fueron 800, luego fueron 700, sí. Luego 500, luego 120 y ahora 70 y lo más robusto 80. Pero algunas personas dicen que lo que son los días, los que son los que están acortados. Hermana, pero para mí un día tiene 24 horas como siempre. Sí, bueno, gracias. Ok, lo mismo bendigo. Tiempo, 24 horas. Desde que yo nací los días tienen 24 horas. Sí. Ok. Okay. Dios le bendiga. Y el mismo tiempo que dure el reloj dando la vuelta, es el mismo tiempo que... Bueno, Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios la bendiga, hermano. Amén. No me cuelgue, hermana. Déjeme terminar de contestarle a esta hermanita. Mire, mire, un año es el tiempo que dura el sol dándole la vuelta, la tierra ya. La tierra dando la vuelta alrededor del sol. Eso es un año. Y un día es el tiempo que dura la tierra dando vueltas sobre sí misma. Eso siempre ha sido así. Por lo tanto, los días siempre han sido así. Cuando se habla de acortar los días, no es acortar el tiempo de luz o el tiempo de las horas que dura un día, sino acortar el tiempo que nosotros vivimos en la tierra que sí ha ocurrido. Adelante, mi hermana, ahora. Adelante, hermana. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Nada más le quiero dar gloria a Dios porque gracias a por los estudios que usted está dando, me he dado cuenta hasta ahorita todos los dardos del enemigo que me echó durante tanto tiempo. Ajá. Y yo hoy en día estoy viendo que es verdad lo que usted dice de los pensamientos, que del perfume, que los ojos. Ahora sé cómo puedo reprender, cómo el mismo diablo ataca a todos los que somos y los que amamos a Dios. Y a todo, hermana, y qué bueno que usted dice eso, a todos nosotros nos pasa. Y mire usted, yo tengo cierto conocimiento de estas cosas, quizá un poquito más profundo que alguna otra gente, porque soy médico, porque entiendo cómo trabaja el ser humano y porque conozco profundamente esto. Pero yo he analizado cada una de estas cosas que estoy enseñando y yo sé 100% que estoy de acuerdo, que tengo la razón. Sí. A través de un canto de hace 50 años, pasiones se despiertan. A través de olores. Yo no sé si a usted le ha pasado, oiga bien, que usted, por ejemplo, llega a un lugar y usted dice, yo como que tengo la impresión de que este lugar lo he visitado antes. Sí. Le ha pasado, a todos nos ha pasado. Y la gente que cree por ahí en la reencarnación anda diciendo, no, que fue que en la otra vida viniste, bla, bla, bla. Puro disparate. Lo que pasa es que en nuestra mente hay una, en nuestro cerebro hay un órgano llamado el tálamo y el hipotálamo. Es lugar donde se archiva la memoria gruesa, grotesca memoria, no en detalle, sino la memoria grotesca. Se archiva ahí y por asociación asociamos color verde, olor, asociamos un paisaje con algún otro paisaje de algún otro lugar que nosotros visitamos, que no fue el mismo lugar, pero que la memoria no cognitiva del cerebro nuestro se dispara y se asocia. Hay gente que no entiende esto. Yo como soy médico lo entiendo. Entonces, esto también se aplica en el sistema espiritual. Sí, yo también yo digo que es verdad todo lo que usted está diciendo, porque yo estudié hace unos meses atrás un libro acerca de los técnicos en uñas y viene acerca de los sensores que viene de los dedos y todo eso. Uh-huh. Y aparte que estaba diciendo usted de cómo trabaja el diablo a nosotros los cristianos, y yo de un tiempo para acá, me acuerdo cuando yo iba a la escuela, a veces hasta los mismos estudiantes, la misma maestra ponía la música, y a veces como que el pie como que comenzaba yo dentro de mí, señor, perdóname, no, ya, y dejó, yo me iba, corre. Se le iban los pies a la hermana, gracias mi hermana por su... Dios lo bendiga y, pastor, ajá, muchísimas gracias primeramente al señor y siga adelante y... Yo no sé qué vamos a hacer cuando usted ya no esté aquí, pero la gloria y la honra para el Señor y muchas bendiciones. Mire, lo que hay que orar por las radios para que permanezcan, las radios por las cuales nosotros salimos y también para que nosotros podamos tener dinero para seguir pagando. Okay, pastor. Dios me le bendiga a usted, amén, mi hermana. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mi pregunta es pecado acordarse de ese tipo de cosas que uno vivió antes? No es pecado acordarse. Acuérdese que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado en todo. La tentación no es pecado. Caer en tentación, practicar la tentación, sí es pecado. ¿Se da cuenta? O sea, aunque sea voluntaria o involuntariamente, no es pecado. Bueno, voluntariamente usted no puede ponerse a apapachar pensamientos pecaminosos porque va a tener problemas. Porque me pasaba algo ayer, como dice usted, por el oído también, y pues, de todas formas, buscaba en la emisora, pues, de emisoras cristianas, y no había, y por ahí pasó una canción del hermano Juan Luis Guerra, que antes estaba en el mundo, ¿no? Bueno, pero pues, mejor no hablemos del hermano. Ok. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mejor no hablemos del hermano, dejemos al hermano tranquilo, ¿ok? 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Bueno, este es Luis Serna que canta y este nunca ha estado en el mundo aquí cantando. Este sí le aseguro yo que no cantó nunca para el mundo, sino para el Señor. Amén. Gloria a Dios, llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Mire, tengo una pregunta médica, así rapidito. Tengo mucho tiempo ya manejando, me trajo a manejar y me ha empezado un dolor en los riñones. Para mientras consigo dinero para ir al médico. Bueno. Le comenzó dolor en la espalda, porque usted no sabe si los riñones. Le duele la espalda. no se puede decir tengo dolor en los riñones, menos que sean los riñones. Entonces le duele la espalda y hasta que no se hagan ciertos análisis y pruebas, uno no sabe si son los riñones. Puede ser dolor de espalda por estar sentado mucho tiempo, la posición, dolor posicional. Puede ser neuralgia, puede ser una neuritis, puede ser una contractura muscular. Y también pudiese ser que también tenga problemas en los riñones. Pero antes de decir me duelen los riñones, hay que ver qué sería. Y lo más probable es que no sean los riñones, sino que sea un problema posicional por estar tanto tiempo sentado. Entonces lo recomendable sería ir al médico. Claro que sí. Ok, okay, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, tenía una pregunta. Ajá. ¿Qué cree usted, hermano? Si Jesucristo puede venir ya en cualquier momento o faltarían ciertas cosas que cumplir. Mire, ya, por la radio. Mire, como está la situación, en la próxima hora Jesucristo puede venir. Porque ya lo único que falta ahorita es la manifestación del anticristo. ¿Está así? Sí, en cualquier, Dios le bendiga, en cualquier momento Cristo puede venir. Llamada por aquí. Buenas tardes, no había nadie por ahí. Muy bien, síganos llamando, 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, este me llama y no me responde. 713-991-5760. A ver, adelante. Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta, hermano, la voy a echar fuera de la FCC. Una persona que se quita la vida por medio del suicidio, ¿va directamente al infierno, hermano? Dios le bendiga, me escucha fuera del aire. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, varón. Amén, no me cuelgue, por favor. Una persona que se suicide está atentando contra la vida que Dios le dio. Eso es pecado y esa persona se condena. El que se suicida se condena, más le vale que lo crea. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue. Adelante, mi hermano. Sí. Adelante. Dios le bendiga. Mire, nomás tengo dos preguntas y escucho la respuesta por el radio. Mi primera pregunta es, después de que uno acepta a Cristo y se bautiza, se aleja del Señor, vuelve al camino. Tiene que bautizarse. Nunca, pero nunca ha diezmado uno. Al morir una persona que se bautiza, que cree en el Señor, que camina durante el Señor, pero no ha diezmado, pierde la salvación al final. Esa es mi pregunta y lo escucho por la radio. Gracias. Dios le bendiga. Ahí no estamos hablando de diezmar o no diezmar, estamos hablando de obediencia. A ver, alguien, y vamos a olvidarnos de diezmar o no diezmar, sino a ver la actitud de obediencia. Alguien que dice que es cristiano y no obedece, ¿está en pecado o no está en pecado? La desobediencia es pecado. Contestada la pregunta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, quisiera que usted compartiera conmigo si puede. Dice en el libro de Proverbios 1:20 y el 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. No alcanzo a comprenderlo, la verdad. Acuérdese que el proverbio, el libro de proverbios son dichos pequeños y hay que verlo en el contexto. Y ahí está hablando de la sabiduría. Obviamente, lo contrario a la sabiduría es la insensatez. Entonces, la sabiduría lo que está hablando es que se proclama por todas partes. Okay. Okay. O sea, nosotros como cristianos estamos proclamando. Claro, cuando yo proclamo la verdad y la verdad con prudencia, yo estoy proclamando sabiduría. Y ahorita lo que estamos haciendo es proclamando sabiduría a las plazas, en las calles, en todas partes. Así es. Ok. Sí. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin. Adelante, mi hermana. Fíjese que yo quiero decirle acerca de en cuanto al sentido de los oídos. Al sentido de los oídos, ok. Fíjese, hermano, que hay una persona que yo sé que usted me va a entender, ¿verdad? Está convertido, pero está usando la música que él tuvo en el mundo con la palabra de Dios. Eso está mal, hermana, le voy a decir por qué. Porque yo creo que el Espíritu Santo tiene capacidad para dar palabras para que nosotros escribamos en adoración a Dios y también para dar música. Entonces, si yo tengo que agarrar los mismos estribillos y la misma composición y cambiarle la palabra, entonces, eso es fuego extraño. Estoy algo que no fue originado para glorificar a Dios, quiero dárselo a Dios, diciéndole, Señor, ahí te va. Sí, porque a mí no me gusta esa música, hermano, porque yo la oí anteriormente, y es más, me trae malos recuerdos. Ahora tampoco podemos decir nosotros que ciertas músicas que se utilizaban antes en el mundo, yo estoy hablando de la música que alguien compuso para una canción específica mundana, a esa misma música ponerle letra cristiana. Porque vamos a ver, hay estilos de música que popularmente los pueblos han utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, porque alguien bailara una ranchera, un ejemplo, en el mundo, no significa que todas las rancheras son pecado o son del diablo. Porque si la ranchera que yo compuse, la compuse específicamente para glorificar a Dios y no le tomé elementos de ningún otro canto mundano, yo no veo por qué sea malo. ¿Ok? Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Ya casi nos vamos. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mi pregunta es, ¿los judíos tienen que reconstruir el templo antes de que venga el anticristo? Bueno, no van a reconstruirlo antes de que venga el anticristo. No necesariamente esto. Vemos nosotros que en la gran tribulación habrá el templo. Una de las cosas que yo conozco y se ha dicho bastante es que ya los judíos tienen el templo prefabricado. Incluso yo vi cuando en el pueblo de Israel se dedicó la piedra angular para la edificación del tercer templo. Yo vi esa ceremonia. Los utensilios del templo ya están listos, están hechos. Y usted sabe que un edificio prefabricado, hermano mío, en 3 meses lo levantan. Sí, hermano. ¿Entiende? Un edificio ya prehecho. Usted nota las casas aquí, las grandes construcciones, edificios y hospitales aquí grandísimos, sofisticados. Los levantan, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Pregunta, hermano. ¿Los judíos tienen que irse todos para Israel? O... Bueno, ya casi todos los judíos están en Israel, los que iban a emigrar. Los de Rusia. No estoy diciendo que cada judío, cada uno específico, tiene que estar en Israel. Pero la emigración judía ya ha comenzado desde hace más de 10 o 15 años. Y todavía hay judíos que están regresando. Yo creo que la emigración judía a Israel ya casi está completada. Ok, hermano. Okay. Dios le bendiga. Eso no significa que cada judío tiene que venir para Israel. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Señor, le bendiga. Adelante. Pastor, una pregunta. Por ejemplo, la ira, la rabia, cuando una persona se pone muy enojada. Bueno, rabia le da a los perros, hermana. ¿Perdón? Rabia le da a los perros. Bueno, ira. Ah, ok. ¿Eso es un mal comportamiento o eso puede ser parte de un demonio? La ira es una acción de la carne. ¿Eh? Ajá. Yo no digo que el diablo no lance un dardo. Y no digo que alguien endemoniado manifieste su posesión airándose. Yo no digo que no sea. Pero per se, en sí, la ira es una acción carnal. Incluso la Biblia dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo el mundo se enoja. Ajá. Yo me enojo también. Claro. Ahora, lo que yo haga con ese enojo es lo que da lugar al pecado. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Yo tuve un familiar que se entregó al Señor y fue bautizado, pero se metió en pandillas, en drogas. Al final murió, pero él antes de morir, una semana antes o dos, él se reconcilió con el Señor y bueno, pidió limpio para el Señor. Si se reconcilió con el Señor, se salvó. ¿Se salvó? Claro. Aunque nunca haya diezmado. Y dale con el diezmo, Dios le bendiga. Adelante, buenas tardes. Y dale con el diezmo. Hermano, el hombre se reconcilió. Llamada por aquí, no hay nadie por aquí. Bueno, 713. ¿Y será verdad eso? Llamada por aquí, Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, una persona católica que se pone a ayunar toda esta temporada, ¿verdad? ¿Cómo Dios toma en cuenta eso? Eso es penitencia, eso no sirve, hermana, porque por católico que sea y por lo que sea, si se pone a ayunar como penitencia, número uno, no tiene a Cristo en el corazón. Número dos, no ha confesado sus pecados. Número tres, andan adorando ídolos. ¿De qué les sirve el ayuno? Hermano, ¿y no les daña a esa persona que se pone ya así bien flaquita de tanto ayunar? ¿No les daña de alguna manera? El ayuno, cuando la gente no sabe lo que está haciendo, puede causarle problemas. Hay que ayunar, yo creo en el ayuno, pero hay que ayunar con inteligencia. ¿Ok? ¿Pero sí les dañará? O hay que ayunar con inteligencia. Hay gente que le hace daño ayunar si no saben cómo ayunar. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Hay ayuno parcial, ayuno total, ayuno completo. Hay muchos tipos de ayuno y todo depende del tipo de persona. Y bueno, adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Quería preguntarle, ¿cómo hace uno, pastor, para que, por ejemplo, todas esas cosas, como usted habla de las cosas que le hacen recordar a uno a otras personas o diferentes situaciones que ha vivido uno, de las cuales ya se arrepintió, no le afecten el futuro? Mire, la palabra del Señor dice que los pecados suyos y míos, el Señor lo borró, fueron limpiados y que no se recordaría más de ellos. El Señor no se recuerda de nuestros pecados, pero el diablo trata de utilizar dardos, utilizando nuestro sentido para que nos recordemos de ellos y para que volvamos a ellos. Por ejemplo, el pecado, digamos, de culpa, que uno tiene culpa porque hizo X o Y cosas. Mire, ya la quitó, ¿cierto? Pero como usted dice que el diablo también es ahora un muy buen buzo. Bueno, no existe tal cosa como pecado de culpa. La culpa es una acción nuestra. Y yo he hablado bastante de lo que se llama culpa psicológica, culpa existencial. Y hay culpa legal. Culpa legal es cuando usted se siente culpable porque sabe que es culpable. Culpa existencial es culpa que tiene que ver con nuestras acciones pecaminosas. Y culpa psicológica es cuando la gente se siente culpable, aunque legalmente no es culpable. Ah, bueno. Ok. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. En Lucas, capítulo 8, versículo 20, dice, hablando de la madre y los hermanos de Jesús, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto quiere decir que Jesús tuvo hermanos carnales por parte de María. Mira, eso es una trampa católico-romana. Ok. Espérame. Es una trampa católico-romana. Han tergiversado ese versículo para decir que Jesús no tuvo hermano ni hermana y que los hermanos de Jesús somos nosotros. Obviamente en ese versículo Jesús estaba diciendo que él consideraba a sus discípulos y a aquellos que le seguían hermanos y hermanas, pero no estaba negando que María y sus hermanos ahí estaban. Le voy a decir, la Biblia nos habla y menciona el nombre de los hermanos de Jesús, y se menciona, y eran hermanos, y no primos como dicen los católicos, eran hermanos. Y la otra cosa, las osamentas de Santiago que aparecieron en estos días, y en la cajita salió tallado donde dice Santiago, Jacobo, dice Jacobo, hijo de José y María, hermano de Jesús. Apareció tallado y eso le tapó la boca a esa interpretación mal hecha que en el romanismo han tratado de hacer. Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Y la Biblia dice, no conoció José a María, su mujer. La palabra conocer es relación sexual en la Biblia. Dice, no la conoció, no tuvo sexo con ella hasta que no nació, dio a su hijo, a Jesucristo. Entonces es pura mentira de la concepción de la Inmaculada. Eso es puro, de María, que puro, nunca estaba. Puro cuento. Puro cuento. María no fue virgen, siempre virgen. María fue virgen durante, tuvo a Jesucristo. Y Jesucristo no nació por un costado. Nació como nacen todos los hijos. Y el día que nació, la virginidad de la Virgen se le perdió. Okay. Bueno, que Dios me lo bendiga, pastor. ¿Y por qué digo que Jesús no nació por un costado? Okay. En el libro de Hebreos, capítulo 2, dice que tenía que ser semejante a nosotros en todo. Por lo tanto, si va a ser semejante a mí y a usted, no va a nacer por un costado cuando usted y yo nacemos como nacen todos los seres humanos. Ok, Dios no anda jugando jueguitos, ni anda relajando con la gente. Así es. Dios me lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Me desespero. 1713-991-5760. Usted habla durísimo, hermano. ¿Cómo habla usted así? Es que así tenemos que hablar las cosas. Llamada por aquí. Se está jugando por lo que veo. si me va a llamar, llámeme y hable. Ya tengo línea llena. Llamada por aquí, buenas tardes. Mi hermano de León. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Sí, hermano. No me cuelgue. Primera línea, adelante. Hermano de León. Dios le bendiga. Este es el hermano Estrada. Sí, le conocí la voz, pastor. Adelante. Nada más para saludarle y me gozo grandemente su programa. Qué bueno, mi hermano. Así que... Dios me lo bendiga. ¿Cómo anda? Amén, hermano. Igualmente, adelante. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Bien? Sí, todo está bien, hermano. Gracias. Qué bueno, Dios me lo bendiga, hermano Hugo Estrada, pastor de la Puerta Abierta de Stafford. Adelante, mi hermana. Sí, hermano. Una pregunta. ¿Qué puedo hacer? Tengo un hermano que es gnóstico. ¿Cuáles son los versículos? En primer lugar, ese señor no es hermano. No. Ni a primo. No es hermano carnal, hermano. Ah, hermano suyo. Hermano, okay. Hermano carnal. No, yo pensaba que era hermano espiritual, porque ni a primo llega. No, yo le quiero preguntar, quiero que me conteste, ¿qué puedo hacer para hablar? Número uno, tienen que conocer usted lo que es el gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía que nació, es derivado de la filosofía platónica toma elementos del cristianismo. El gnosticismo, ellos niegan la, por ejemplo, ellos hablan de que Cristo y Jesús y el Cristo son diferentes, y que el Cristo poseyó al Jesús humano y una serie de situaciones. Entonces, la mejor manera de uno hablar esto, usted toma el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan fueron escritas específicamente para combatir el gnosticismo. ¿Recomendarle que lea ese libro? No, usted leérselo, conocerlo y saberlo explicar. Okay. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan fueron escritas específicamente para combatir el gnosticismo. Habla de la divinidad de Cristo, habla de la humanidad de Cristo. Cristo 100% Dios, 100% hombre, no podemos separar su humanidad de su divinidad. En fin, fueron escritas específicamente para contrarrestar el gnosticismo. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Vendrán. 4 minutos y nos vamos. Llamada por aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor Ibil de León. Amén. Yo siempre soy una fiel oyente a su estación de radio y... pues me gusta cuando usted dice que ya está muy, muy pronto la venida del Señor Jesucristo. Eso nos da aliento y nos da ánimo. Me gustaría que lo repitiera. Bueno, pero nada más no vamos a hacer el programa andando repitiendo lo mismo. Todo el mundo sabe que Cristo viene y el que no lo sepa está más tronado que, más torcido que el gancho donde cuelgo la ropa. Porque Cristo, nos ayuda a despertarnos, al menos una alarma. No, pero ya, si ya está despierta, no se me duerme, hermana, por favor. Ok, que el Señor le bendiga grandemente. Dios me la bendiga. Este es su programa. Amén, hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta, ¿la iglesia en qué condición se va a ir? Por ejemplo, ahorita la iglesia está un poquito mire, en buena condición para que el Señor venga mire, por ella. Mire, si la iglesia de Houston, yo creo que ni el 10% de los que van a la iglesia se van si Cristo viniera hoy. Es lamentable, pero es así. Y esto nos habla, el Señor advirtió la iglesia de la Odisea. La advirtió una iglesia moribunda, rica, hablando de dinero, con suntuosos edificios y haciendo muchísimas cosas, pero muerta. Y a menos que el Señor, antes de su venida, le dé una santa arremecida a la iglesia, donde la gente despierte, aquí se va a quedar mucha gente. Ok, hermano, gracias. Ok, Dios le bendiga. Un montón de gente haciendo negocios chuecos, engañando. Hablan una verdad si se equivocan. Mintiendo. Hacen negocios, se dice que son cristianos, hermano, y deja mucho que desear. Bueno, llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, amén. No me cuelgue, hermana, por favor. Llamada por aquí. Ahí no había nadie. Adelante, hermana. Tengo una pregunta, por favor. Adelante. Sí. Pero bájale el radio porque la oigo 10 veces cuando me habla ahí atrás. ¿No se oye? Sí, eso se oye su voz. A ver. Oh, hermano. A ver, bájale. Ay, ay, ay, ay. Rápido porque se me va el minuto que me queda. Sí, hermano. Sí. Adelante. Mira, hermano, la pregunta es de que este texto lo tengo en que yo quiero saber, por favor. Mas vosotros dice que vivís en según la carne, sino el sino... Bueno, cuando dice ustedes vivir no según la carne, sino según el espíritu. Ok, sí, espérenme. Vivir según la carne significa vivir conforme a los deseos que surgen, que es contrario a lo que Dios dice. Sí. Vivir en el espíritu es... Sí. Vivir en obediencia a la palabra del Señor. Usted obedece la palabra, usted vive en el espíritu. Desobedece a la palabra, usted vive en la carne. Oh, okay. Muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted muchísimo. Ok, ya nos fuimos porque se acabó el tiempo, Juan. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde de la noche. Mañana, 7:30 de la tarde de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dirección 9426. Teléfono detrás del aeropuerto Hobby. Yo hablo rápido, hermano. Hay gente que dice, no das tiempo. Porque no hay mucho tiempo. Es apenas una horita y tenemos que contestarle a toda la gente. Así que será hasta la próxima. Mañana, Canal 22, cadena de Star en el día de mañana, canal 21 en el día de hoy, 5 a 6 de la tarde, 11:30 de la mañana, mañana cadena de Star, canal 22. Dios le bendiga y será hasta luego. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.